Las tres principales novedades de Lollipop, la nueva versión de Android. Según Google, el nuevo diseño y las nuevas características lo hacen una actualización de impacto. Lollipop reemplaza así a KitKat, que salió el año pasado y llega prometiendo más seguridad, una batería más larga, la posibilidad de usar múltiples cuentas de usuario y dar más control sobre la gestión de notificaciones. El sistema operativo Android domina abrumadoramente el mercado global, acaparando casi el 85% de todos los teléfonos inteligentes, según datos del 2014 de la empresa de investigación IDC. Le siguen de lejos el sistema operativo iOS de Apple con un 11.7%, los teléfonos de Windows con un 2.5% y por último BlackBerry, en apuros, con apenas un 0.5% del mercado. Lollipop será accesible para los expertos a partir del viernes 16 de octubre a través del sitio web para programadores de Android. La idea es que los cerebros detrás de las aplicaciones puedan poner a punto sus productos de cara al lanzamiento oficial de Android Lollipop, que será el próximo 3 de noviembre, cuando los nuevos dispositivos de Google, Nexus 9 y Nexus Player salen a la venta. Tres claves para saber qué esperar de la última golosina de Google. 1. Nuevo aspecto y un candado inteligente. Para muchos usuarios, lo más llamativo de Lollipop será su nuevo aspecto, basado en un paradigma nuevo que Google ha definido como diseño material. Este concepto pone un renovado énfasis en el uso de animaciones gráficas y el cambio de color en respuesta a las acciones del usuario. Según su director de ingeniería, Hiroshi Lockheimer, estas animaciones son mucho más que un mero placer para los ojos. Son pistas visuales muy interesantes que ayudan al usuario a entender qué está pasando dentro del programa, dijo. Otro de los cambios que ofrece Lollipop es una mayor personalización de cómo quieres recibir notificaciones. Los usuarios pueden escoger cuáles deben tener prioridad y aparecer arriba en la lista y por el contrario cuáles no deseas ver en la pantalla cuando el teléfono está bloqueado. La idea detrás de que el usuario pueda manejar el volumen de información de acuerdo a sus preferencias. Además, las notificaciones ahora aparecerán en la parte superior de la pantalla en lugar del centro para evitar que interrumpan otras actividades en curso como jugar un videojuego. Otra de las características interesantes que llega con Lollipop es el llamado candado inteligente. Esta funcionalidad te permite determinar un lugar como la casa o la oficina o la conexión con un dispositivo de Bluetooth como un reloj inteligente o un teclado, como un detonante para deshabilitar la necesidad de escribir la clave de seguridad. 2. Art Routine, el nuevo código tras bambalinas. El Lollipop de Android utiliza un proceso diferente para ejecutar código, denominado Art Routine. A consecuencia de este cambio, de Dalvik Runtime a Art Runtime, las aplicaciones deberán funcionar un poco más rápido y deberían consumir menos batería, si es que están optimizadas para funcionar con el nuevo código. También significa que el sistema operativo Android podrá aprovechar las ventajas de los procesadores de 64 bits que tienen el potencial de soportar más memoria RAM, según Hiroshi Lockheimer. Los usuarios deberían notar menos fallos técnicos con este cambio. 3. La estrategia: atraer al sector de los negocios. Lockheimer le dijo a la BBC que entre los objetivos de su equipo está hacer que Android sea más atractivo para el sector de los negocios. Si lo piensas bien, la mayoría de la gente solo lleva un dispositivo, dijo. Ese dispositivo único debería funcionar para varios escenarios de la vida, obviamente para uso personal, pero también para objetivos corporativos si así lo desean, añadió. Quisimos asegurar que Lollipop está diseñado de tal manera que el mundo corporativo lo va a respaldar. Un ejemplo, según dijo, es la posibilidad de que el usuario pueda utilizar dos personalidades en un mismo dispositivo, una personal y otra laboral, y la capacidad de pasar de una a otra fácilmente. Las dos personalidades distintas hacen que las aplicaciones puedan acceder a diferentes tipos de datos almacenados en el teléfono, de manera, por ejemplo, que la empresa del empleado podría supervisar el contenido de la personalidad laboral del dispositivo, pero no de la otra. El BlackBerry 10 y el Knox de Samsung fueron los pioneros en esta idea. Además, Lockheimer cree que la determinación por defecto de encriptar todos los datos almacenados incrementa la seguridad de los usuarios. Otra de las funcionalidades con las que Android espera captar la atención de los usuarios más business es la posibilidad de poner el dispositivo en modo no moleste durante un periodo determinado de tiempo. Con esto, Lollipop quiere minimizar el riesgo de que pierdas una llamada o aviso importante después que se acabe una reunión por haberte olvidado de volver a cambiar el ajuste. Dado el declive del mercado de BlackBerry, hay una gran oportunidad de ganar clientes del mundo empresarial, señaló Jack Kent, de la firma consultora IHS. Apple también lo ha estado intentando con el iPhone y el iPad, añadió. Fuente: BBC Mundo. Voz: Gerardo de la Concha.